adiós. Tú ya no estás aquí. ¿Cómo he de seguir? Te llevaste todo, la luna entera, y hoy no vivo sin ti. En mi habitación, el recuerdo de tu amor. En mi piel estás tú. Y sufro porque sí, voy contra corriente. Hay un gran vacío en mí. Y sin ti no hay dirección, no hay calor en mi corazón. No hay gaviotas en el mar. Y sin ti no sé qué hacer. Y sin ti a quién querer. Hoy es todo soledad. Yo te entregué mi amor, di eso y más. ¿Dónde fue a parar? Apagaste nuestra luz. Y créeme, amor, no estoy bien. En mi habitación se oye el eco de tu voz. En mi piel estás tú. Y sufro porque sí, voy contra corriente. Hay un gran vacío en mí. No hay calor en mi corazón. No hay gaviotas en el mar. Y sin ti no sé qué hacer. Y sin ti a quién querer. Hoy es todo soledad. Me siento tan sola. Me siento tan mal. Perdí el horizonte.